Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Consideras que los medios de comunicación exageraron con el tema de la caída del satélite? Sí, porque siempre exageran. Siempre. Siempre agrandan las cosas. Sí, yo digo que sí. Sí, yo creo que también se trata de entretenimiento para la gente, o asustar, temor de que no viva, digamos. No tengo idea, la verdad, porque escuché muy, muy para encima. La verdad que no he escuchado, he visto en internet noticias, pero en la tele y eso no he escuchado nada, así que la verdad que eso no sabría decirte bien. ¿Estabas al tanto de algún otro satélite que haya caído antes? No. He visto algo en la tele, pero la verdad que no le he prestado la atención como para estar informada. No recuerdo. No, escuché así muy por encima que en estos días estaba por caer uno, pero nada. Escuché de uno que, si no me equivoco, cayó la semana pasada, que caía por este lado, por América, no sé bien dónde, pero por ahí.